Dicen que desde la fiscalía, no, desde la PGR, la PGR ahí en Coahuila, hay 200 denuncias de desaparecidos. Pero esas son las que han denunciado, ¿no? Pero, o sea, ahí se corre el rumor. Por ejemplo, yo en una ocasión yo iba en un taxi y le pregunto al taxista. Ya le estamos hablando de los desaparecidos y él me decía, sí, yo conozco a una vecina que le desaparecieron a su hijo, pero ella no quiere denunciar porque tiene miedo. Entonces, así, muchos casos, ¿no? No sabes, en realidad. Y aparte de eso, el gobierno criminaliza, o sea, siempre pregunta, cuando van a hacer la denuncia, dice, ¿tu hijo andaba en algo? ¿Usted sabía si andaba con algún grupo del crimen organizado? Oye, pues, o sea, no se vale. La gente dice, se queda toda paniqueada, ¿no? Dice, no, es que no se vale. Aún y que anduviera, eso no le importa. Él debe de investigar. Él debe de traerlos y enseñarlos y decirnos, aquí está, ahora sí vamos a empezar un proceso, ¿no? Pero no, esa no es la actitud del gobierno. Siempre, ¿usted sabía que su hijo se drogaba o pertenecía a algún grupo de crimen organizado? Entonces, siempre son esas preguntas para la gente. En el tema de los desaparecidos, apenas está trabajando, te digo, la red a nivel del norte. En esta cuestión, por una parte el apoyo psicológico a las familias para que puedan vivir con el dolor, y por otra parte la cuestión legal. La experiencia de Chihuahua nos ha ayudado muchísimo porque van muy adelantadas la cuestión de los feminicidios, de las mujeres jovencitas desaparecidas, ¿no? Eso ha ayudado mucho. Pero por otra parte, este trabajo que se ha hecho desde el Centro de Derechos Humanos, como es muy nuevo, apenas está identificando cuál tipo de delito es, porque no está tipificado como desaparición forzada, aunque sí lo es según la Comisión de la Interamericana, porque no, de la ONU, que hay un párrafo donde dice de la desaparición forzada, que dice por omisión. Hay una palabra que dice por omisión, entonces quiere decir que sí entra, sí tipifica, ¿no? Pero por ahí apenas están buscando los términos para que legalmente se pueda establecer o se pueda hacer una denuncia, porque si se hace una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, van a decir, pues, ¿qué tipo de delito es? ¿No? Tienen que tener así bien claro. Una base. Claro, una base legal. Entonces apenas está trabajando en eso. La gente primero decía que sí, estaba muy bien esa estrategia y que se mandara a los militares, que los militares eran los que iban a salvar el norte, que iban a acabar con el crimen, pero se están dando cuenta, hay dos situaciones muy distintas en Coahuila, lo que se vive en la comarca Laguneta, Torreón, y lo que se vive en Saltillo. En Torreón es mucho más, la violencia es mucho más fuerte, y ahí es donde les digo de estos dos casos de que militares fueron los que desaparecieron a las personas. Entonces la gente no cree ya ahí, no cree en el ejército, en los militares. En Saltillo todavía un poco más sí creen, porque hace poco unas personas fuimos a un grupo de gentes y ellos nos decían, pues ustedes recurran, exponiéndoles lo de los desaparecidos, ustedes recurran al ejército, el ejército nos puede ayudar, nos puede echar la mano, ellos saben dónde están, todo el mundo sabemos dónde están los grupos del crimen organizado, dónde tienen sus casas, ellos también deben de saber, ellos que vayan por ellos. Y nosotros, señora, tenemos dos casos en los que los militares desaparecieron a la gente, entonces se quedaban así como que de a cuatro, porque no sabían, o sea, no saben todavía. No, o sea, sí, todavía creen que el ejército. Entonces, así como que sí, la estrategia de Felipe Calderón es buena, que no sé qué. Hay una gente que cree todavía, y otra gente que ya no, definitivamente ya no. ¿Qué otro mundo es posible? Radio Pozol, desde la Tuxtla de abajo.